¿Hay alguien ahí? ¡Oh, no, Dios mío! ¡Oh! ¿Es una calavera? ¡No! ¡Es una luz! ¡Una luz! ¡Una luz! ¡Una luz! ¡Una luz! ¡Sigue la luz! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Rigor.